la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y desincorporara a los diputados de Amazonas. Como les estábamos diciendo, la banca, el Bloque de la Patria conoce la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y apelando al espíritu de independencia de poderes, ellos han manejado, ¿no? Han manejado su respuesta a las violaciones a la Constitución y al reglamento del interior de debates. Ellos han manejado las diferencias a través del máximo tribunal. Pero hay algo importante, hay algo muy importante, que es la movilización del pueblo. El pueblo movilizado en los alrededores de la Asamblea, en la Plaza Bolívar, reuniéndose. El pueblo movilizado es lo que al final terminó colocando a la bancada opositora entre la espada y la pared para aceptar, para reconocer el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos trataron de salir de esto ayer de una forma elegante, sin reconocer, para variar, su responsabilidad. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, antes de ayer no hubo quórum. Ese quórum seguro que se llevó a cabo en la Quinta Esmeralda para ver qué carrizo hacían ante el atolladero donde ellos estaban metidos. Porque de no acatar la orden del Tribunal del Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional perdía legitimidad, todos sus actos iban a ser nulos, ¿no? Esto vamos a tenerlo claro. Ellos tenían que ver qué hacían. No se reunieron en el hemiciclo, seguramente se reunieron en otros lados, ahí se vieron las contradicciones dentro de la mesa de la Unidad Democrática y, bueno, quisieron salir de una forma en la que no iban a asumir su responsabilidad. Le dijeron a estos diputados, bueno, mira, ustedes pidan su desincorporación para no enrarecer el clima político, pero no, es que no eran esos diputados quienes debían pedir la desincorporación. Era la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional es quien debía decir que ese órgano, que el órgano legislativo, acataba la sentencia, cosa que terminó ocurriendo. Entonces, esto lo vivimos el día de ayer, insistimos, fue un bloque de la bancada, de la bancada de la patria, fue un bloque de la minoría chavista en la Asamblea Nacional, pero caramba, cómo se han movido y cómo han estado trabajando, con Constitución en mano. Pero bueno, esta es una batalla ganada, pero todavía tenemos una guerra declarada y eso es algo que debemos tener muy, muy, muy, muy, muy claro. Fíjense ustedes, ayer a mí me parece altamente preocupante una entrevista, la entrevista que le hizo Vladimir Villegas, para el canal Globovisión, Vladimir Villegas, al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, quien dice que hay muchas formas constitucionales para sacar de la presidencia a Nicolás Maduro y borrar el proyecto bolivariano, e insiste en el juicio o revocatorio al presidente Maduro para removerlo del cargo. Apuntó que cuando llegue el momento, el bloque opositor verá qué procedimientos deben cumplir y a qué instituciones tendrán que acudir. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Dice, hay muchas formas constitucionales, algunas dependientes de la propia voluntad del presidente, como es la renuncia. Bueno, pero cuando el golpe de abril de 2002, que decían que el comandante Chávez había renunciado, recuerdo que mi padre decía, bueno, pero es que si una persona le colocan una pistola en la nuca, lo rodean un poco de militares y le ponen una pistola en la nuca y le ponen una carta de renuncia y te dicen, si no la firmas, te pegó el tiro, en el 99% de los casos, salvo que la persona sea un suicida, en el 99% de los casos la persona se ve forzada. Una renuncia forzada por un golpe de Estado, porque en todos los golpes de Estado el presidente renuncia y hay un vacío de poder. Pero es una renuncia que se hace por la libre voluntad. No, se hace bajo coacción. Por ejemplo, Salvador Allende no renunció y salió muerto del Palacio de la Moneda, ¿no? Entonces dice, hay unas que dependen de la propia voluntad del presidente, decir, ay sí, por ello, ellos no van a presionar a Nicolás Maduro para una renuncia. Y dice, y otras dependientes de las instancias que se pueden promover, por ejemplo, que se le enjuicie. Pero fíjense ustedes que casi no habla del revocatorio, ¿no? Por ejemplo, que se le enjuicie. Esto ya le da un sentido, cierto sentido, ya a las matrices de opinión que comenzaron a gestar de narcogobierno. Primero lo intentaron con Diosdado Cabello, la cuestión no se les da. Después le quieren montar la olla al presidente Nicolás Maduro. La DEA secuestra a unas personas que presuntamente son familiares de la primera combatiente, la diputada Cilia Flores. Que ojo, que nadie elige su familia y nadie es el policía de lo que hace su familia, sobre todo cuando hablamos de familiares de segundo o de tercer grado, como el caso que son primos o primo segundo. Vamos a estar claros. Me imagino que dentro de la familia Escobar, en el caso de Pablo Escobar, el papá de Pablo Escobar era un campesino honesto que nunca tuvo que ver. Toda la familia se estaba salpicada, pero ese viejito no tenía que ver. No tenía que ver con las andanzas de su hijo. Entonces son cuestiones de que hay que ver. Pero bueno, tratan de salpicar a la familia de Cilia Flores. Después te saca el diario ABC de España, hay que estar pendiente, ya que él es el principal propulsor de falacias en contra del chavismo y le ha dado por publicar reportajes sensacionalistas sobre Venezuela. Hace 2 semanas publicó que Venezuela le daba pasaportes a los terroristas del Estado Islámico y en la primera plana una foto de Nicolás Maduro. Tenemos que el domingo pasado publicaron que la entrevista que le hizo Sean Penn al narcotraficante, el Chapo Guzmán, allá en México, que la que sirvió de contacto fue la actriz mexicana Kate del Castillo. Eso lo han dicho abiertamente, pero saca el ABC una olla con un se dice, se presume, parece, la bola de cristal, consultamos a la Ouija, porque unas cosas que de verdad que uno no sabe de dónde la sacan, agarran y te sueltan, que Hugo Carvajal y que los funcionarios chavistas fueron los que sirvieron de puente entre Sean Penn y el Chapo Guzmán. Esa noticia fue replicada por Messenger Noticias, por Hotmail Noticias, por prensa chilena. Ya, y mira, cuando tú lanzas esas informaciones, ¿quién recoge la leche derramada? ¿Quién recoge los vidrios rotos? Nadie. Entonces, enjuiciar a Nicolás Maduro, ¿cómo pudieran enjuiciarlo? Fortaleciendo matrices de narcotráfico, acusándolo de delitos de lesa humanidad, y para poder hacer eso, pues montar la misma olla que hicieron el 11 de abril, generar una situación de conmoción social que obligue a tomar un estado de excepción. Por ejemplo, esa es la otra manera. Pero montarle peines al presidente Nicolás Maduro o ver a qué leguleyismo apelan para un enjuiciamiento. Pero llama mucho la atención porque en ningún momento Ramos Ayub, él menciona el revocatorio, pero no profundiza en eso. ¿Por qué no profundiza en eso? Primero, porque a la derecha le da mucho asco consultarle al pueblo. Porque a ellos no les interesa el que piense diferente. A ellos lo que les importa es imponer su voluntad. Y si el pueblo no apoya lo que ellos proponen, que es muy probable, ese pueblo chavista en la calle que pensaba que íbamos a estar llorando por los rincones o que de verdad el chavismo estaba liquidado, y todo lo contrario, después del revés electoral, después de la derrota aplastante, porque hay que decirlo, derrota aplastante que sufrimos el 6 de diciembre, ese pueblo chavista movilizado en la calle los tiene, como decía mi madre, como palo de gallinero. Entonces el revocatorio, eso no. Aparte que no les da el poder automáticamente, porque en el caso de una renuncia al presidente o de un enjuiciamiento, poner a un presidentucho de consenso, hacen como con Carmona, bueno, va a gobernar un año, y en ese año pues se vuelan a la dirigencia chavista y se va a elecciones con puro títere. Aparte que de repente, bueno, que las condiciones del país son tan graves que no vamos a llamar a elecciones en tanto tiempo. Sí, hay que tener bastante cuidado con esto, ¿no? Entonces a ellos les es más conveniente una renuncia, les es más conveniente un enjuiciamiento, un golpe de Estado, que un referéndum revocatorio. Porque si hay algo que la oposición debe haber visto o deben haber visto sus asesores, es que el pueblo venezolano ama la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El amor hacia el comandante Chávez no ha disminuido en un ápice de la base chavista, pero hay algo que sí ha logrado, que sí han logrado los medios opositores y que sí ha logrado la oposición, es generar sentimientos de antipatía por una parte de la base que es históricamente apoyado hacia el chavismo, hacia Nicolás Maduro. Hay quienes dicen que no tiene carácter, o en algunas personas caló lo de ese autobusero ignorante, no sé, porque lamentablemente en una parte mínima de la base ese argumento acalado. Y acalado en las colas, o sea, es lo que es que eso es una herramienta de terrorismo psicológico terrible, la de las colas. Es que así no las estés haciendo. ¿Cuántos de ustedes no han vivido la situación de estar montados en una camionetica que vaya por un sitio donde hay colas y gente dentro de la camionetica empieza a gritar: ¡qué barbaridad! ¡Qué horror! Y cada vez están peor y no hay comida y esto es por culpa del gobierno. O sea, ¿por dónde pasa? Uno pasa al lado de una cola y entonces empieza el vociferador de la comarca, el espantador de la comarca. Y lo que decía un señor ayer en la camionetica del horror, que era donde yo venía, menos mal que en esta estaba todo el mundo tranquilito. Un tipo: ¡queda comida para dos meses! ¡Nos vamos a morir de hambre! Señores, eso es terrible. Y hay gente que ha tenido que aguantar eso en el transporte público, como esta servidora. Gente que ha tenido que aguantar eso en las colas. La matriz de opinión de que el gran culpable de lo que está pasando aquí es Nicolás Maduro, ha calado. Y en los más jóvenes ha calado la idea de que Chávez es el responsable de todo, que Chávez fracasó, que el modelo no funciona. Y se les olvida la bonanza económica en la que vivimos durante 15 años, donde gente que te vivía en una zona popular como Antímano o como los frailes de Catia, salía del país en plan turista o se pagaba una semana en un todo incluido como el Dunas de Margarita. Y lo sé porque yo esas personas las conozco. Y eso se les olvidó. En la Cuarta República era impensable. Lo máximo que podía hacer la gente de los sectores populares era bajarse a Caribito o a Camurichico con la olla con arroz con pollo. Esas eran las maravillosas vacaciones que tenía la gente de los sectores populares. Y parece que eso se les olvida. Se les olvida que en los 90 los celulares eran un artículo de lujo que solamente lo tenían los ricos. Soñaba alguien de la clase media o de los sectores populares tener un celular. Estamos hablando de estos que eran unos bloques, unos ladrillos. Que de hecho yo tenía una amiga, súper cifrina, el papá era una deco de malas mañas, ¿no? Era un periodista deco de malas mañas a los que les regalaron un apartamento en Juan Pablo II. Le digo, sobre el tipo era de Blanquibañez. Y la hija iba con su tremendo celular en una camionetica, porque ella no manejaba, y cuando el celular sonaba se burlaban de ella, porque decían: ¡ay, mírala, está ridícula con un celular, pero monta en camionetica! Y es gracias al gobierno bolivariano que llegamos a tener una calidad de vida que envidiaría a mucha gente de clase media de otros países. Ah, no, pero eso se borra de un plumazo. Ahora resulta que para la oposición tenemos 17 años de hambre. No, tenemos 2 años de problemas. Y sí, señor, y de una desmejora terrible de la calidad de vida, sobre todo para los venezolanos honestos, los que no raspamos cupos, los que no bachaqueamos, los que no especulamos. Los que somos honestos, los que estamos comprometidos con esta patria, somos los que estamos aquí jorobados, porque la raspadera de cupos sigue. Entonces, bueno, más allá de la responsabilidad del Estado, ya sea por ineficiencia para combatir la guerra económica, ya sea porque dentro de las instituciones, sobre todo los estratos medios y algunos altos, se instaló una boliburguesía divorciada del pueblo, que bueno, que como a ellos les llegan sus mercales a su casa y están en el San Ignacio almorzando todos los días y en su casa no falta nada y los vidrios ahumados de las camionetotas no los dejan ver las colas, porque eso también hay que decirlo, y se están tomando correctivos en ese sentido por la corrupción enquistada en organismos clave, como es el CENCOEX, que es una caja negra, nadie sabe lo que hay adentro. Y eso no es responsabilidad de Marco Torres. Eso viene desde la época de Hernández Behrens, desde que esa broma era Cadivi. Eso ya era un desastre. Y sale Hernández Behrens y viene Lever García Plaza, que fue el que agarró y pactó con las líneas aéreas para que los pasajes se vendieran en dólares y encima nos los venden a dólar negro. A Marco Torres, no sé, y el que esté ahorita, lo que le toca es recoger los cristales rotos. Entonces sí debemos reconocer nuestra responsabilidad, pero el gobierno no tiene los medios de producción. A este poco de gente que se le dieron divisas, que para producir, en vez de ponerse a producir, se pusieron a importar, y que no vengan a decir que el chavismo desmontó, como lo decíamos el otro día, que el chavismo desmontó el aparato productivo del Estado, porque si hay algo que ha hecho la Revolución Bolivariana es montar empresas, y empresas que las abandonan. Empresas que son abandonadas. ¿Por qué? Porque hay, bueno, porque yo si importo, trabajo menos y gano más. Y aquí en Venezuela nunca hubo un aparato productivo. Nunca, porque o las empresas grandes, como PDVSA o las empresas básicas de Guayana, eran del Estado. Pero la única empresa grande que se pudiera decir, empresa grande, es Empresas Polar, que ha habido aquí en Venezuela. Porque Benepal y las que eran de los otros Mendoza, de que vienen por la rama Eugenio Mendoza, que son menos vampiros, pues, que lo que es esto otro, quebraron. En los 80, 90 quebraron las empresas de Eugenio Mendoza. ¿Por qué? Por las políticas neoliberales. Entonces, bueno, eso lo borran de un plumazo. Entonces tenemos una base opositora que todavía, de verdad, y se lo escucho a vocero, ¡ay, que engañaron al pueblo, que le dijeron que las colas se iban a acabar el 6 de diciembre! No, lo que decían, lo que dicen todavía las camioneticas y lo que decían en las colas, lo que decían en las colas era, el 6 de diciembre hay que votar para salir de ese hombre. Está claro, la promesa electoral de la oposición era dar el golpe. O sea, por favor, no nos dejemos, o sea, no seamos ingenuos. Y la base opositora lo sabe. Mira que yo estoy rodeada de base opositora. Y andan haciendo llamados al golpe desde hace más de un año. Que había que votar el 6 de diciembre para dar un golpe de Estado. Entonces dejemos de ser ingenuos. Y parte de la gente que se abstuvo, sencillamente dijo, bueno, yo no, mira, que den el golpe, no me importa. Otros quisieron dar una alerta. Y esta gente que se abstuvo, reflexionen. Reflexionen porque lo que nos viene es, dime tú la trampa, la triquiñuela que están haciendo con el asunto de las viviendas. Pero bueno, fíjate tú, una de las cosas que dice Ramos Ayub, para que vean que no le mintieron a nadie. Ramos Ayub dijo que durante la campaña electoral los diputados opositores suscribieron un documento donde proponen un lapso de 6 meses de forma constitucional, democrática, pacífica y electoral para cesar este gobierno. Es decir, que lo dejaron por escrito. Y es que esa era su propuesta de gobierno. Entonces, por favor, me parece que debemos ser honestos y ya dejar de decir, ay, que no, que mira, que prometieron que se iban a acabar las colas y no cumplieron. No, es que ellos dijeron que las colas se iban a acabar una vez que saliera Nicolás Maduro, después de que saliera Nicolás Maduro. Entonces veías a la base opositora vociferando en el transporte público, compra comida, que en enero no va a haber nada. Entonces las compras nerviosas y pa. Ah, no, y otra que nos lanzaron, otro strike que nos lanzaron. Ya le pagaron la factura al malandro de Pastrana y a sus malandros de Cúcuta y Maicao. La Asamblea Nacional mandó a levantar el estado de excepción y abrir las fronteras. Es decir, que lo poco que pueda haber aquí o lo que se importe volverá a salir masivamente hacia Colombia. Ahí está. Pastrana, toma el chequecito. Ya hicimos lo que tú querías. Ya hicimos lo que el gobierno de tu país quiere. Y el pueblo venezolano que se jorobe, porque ellos se han propuesto acorralarnos y matarnos de hambre para salir de Nicolás Maduro. Y vamos a tenerlo claro. ¿Nosotros lo vamos a permitir? No lo vamos a permitir. Y cuando decimos no lo vamos a permitir, no es que nos vamos a poner en plan bravucón y voy a agarrar mi fusil y me voy a lanzar. No, tenemos la más poderosa de las armas, que es de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos otra arma infalible, que es amor por esta patria. Tenemos otra arma infalible, que es amor por Hugo Chávez Frías, por Bolívar y por el legado que nos dejaron. Y tenemos algo también positivo, que sabemos organizarnos y sabemos mantenernos unidos. Ellos son una jaula de gatos. De gatos enemigos. De gatos peleándose por la única gata en celo que está dentro de la jaula. Una cosa horrorosa. Tuvimos, era algo impensable, porque ellos estaban llamando a un conflicto institucional, ingobernabilidad, para aplicar o el mecanismo de la renuncia o del enjuiciamiento. Y gracias al chavismo organizado y el pueblo chavista movilizado en la calle, perdieron esta batalla. La perdieron. Pero esta es la primera. Nos vienen más. Y tenemos que ponernos pilas y estar rodilla en tierra. Y esto es una alerta que se la hacemos a la oposición porque lo demostramos el 7 de diciembre cuando salimos a las calles. A cada 11 le llega su 13, como lo dice Soneros del Pueblo. Y este es nuestro humilde homenaje a nuestros hermanos caídos en busca de un mundo mejor. Y ya tú sabes, con los Soneros del Pueblo. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3.

Ajá, del estado Lara, Carota, Ñeme y Tajá, se soltó el diablo. Y bueno, hoy es un día de fiesta en el estado Lara. Y bueno, y también para muchos creyentes aquí en Venezuela, ya que hoy es el día de la Divina Pastora, ya comenzó la procesión. Y bueno, fue inaugurado un monumento en honor a la Divina Pastora en Barquisimeto. Y se convierte así en un nuevo atractivo para el turismo internacional. El recién inaugurado Monumento Manto de María en honor a la Virgen de la Divina Pastora, patrona espiritual de los larenses. Esta edificación es un gigantesco monumento que en la zona central lleva una obra cinética de más de 45 metros de altura, cuya imagen representa a la Virgen Divina Pastora. La construcción incluye terrazas, caminerías y estacionamiento. La construcción del monumento se inició en julio de 2014 con una inversión de 400 millones de bolívares. Para su edificación se requirieron 2.500 metros cúbicos de concreto, 427 mil kilogramos de acero de alta resistencia. Bueno, esto es una obra del gobierno bolivariano que por cierto, se ha estado, Henry Falcón ha querido ganar indulgencia con escapulario ajeno, ¿no? Porque se le está achacando él, ¿no? Esto fue una obra del Ministerio del Turismo y el gobierno bolivariano. Más allá de los que estén de acuerdo o no con este tipo de cosas, pero de que va a ser un atractivo turístico, de eso no hay ninguna duda, y el turismo genera ingresos, genera divisas. Te vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949 o 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada, tenemos dos llamadas, le vamos a dar paso a la primera. Buenos días. Hola, buenos días, Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? No, no es Ingrid. Margot. Ay, Margot, hablaste igualito que Ingrid, sí, ¿vale? Sí, ¿qué sí, tal, sí. Margociña hermosa? ¡Mua! Un beso, bueno, cuéntame. Si tú supieras, sí soy. Ajá. Bueno, chicas, nos arreciaron la guerra económica, por aquí más nunca trajeron nada. Sí, señor. Ayer me dice, señor, estoy hablando con el zapatero ahí en la esquina, y el echadista, estamos hablando y eso, y el tipo está sentado ahí, entonces dice, me dijo lo de la Asamblea de los Diputados. Y el tipo se pone, nosotros, y yo le dije, ¿por qué? ¿Tú vas a ser, tú eres burgués? Uh-huh. Mire, mijo, le voy a decir una cosa, se lo tuve que decir así, no es por, ¿cómo se dice?, por menospreciar a los demás, pero se lo tuve que decir porque no me quedó otra alternativa. Tú no eres burgués. Es que hay que decírselo porque ¿cuál es tu están... beneficio que tienes tú? Que nosotros, y no, nosotros no. Nicolás Maduro es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, elegido por el pueblo venezolano. Y el pueblo lo puso, el pueblo lo quita. Así mismo, de aquí nadie le va a venir a hacer nada. Y aparte de eso, tú vas a seguir viviendo allá arriba. Y me dijo, bueno, allá arriba soy feliz. Entonces deja que los demás sean felices también. Ignorante. Tengo que decírselo así, porque no le quise decir que vivía en el cerro. Porque yo tengo muchos amigos allá arriba que trabajan conmigo en las mesas electorales, que son chavitas y son mis amigas de allá arriba. Te quedas ahí, si te mueves te pego. Es la perrita. ¡Ay, tan bella! Sí. Mira, no, la mía mamita, es una cosa seria. Yo no puedo hablar por teléfono porque le entra el manitú. Sí, porque cuando siente que abren la puerta, ellos ladran. Tú sabes que ellos ladran. Ajá. Uh-huh. Sí, entonces, bueno, otra cosa que te iba a decir. Yo lo único que le pido al gobierno es que le meta mano dura a la delincuencia. Uh-huh. No sé si has visto los periódicos. Mataron a un señor aquí que lo conocí desde que nació, desde que yo nací. Tenía una fábrica de velas, tú sabes, y esto y el otro. Y ahí de pobrecito puso su fábrica de velas, le dio trabajo aquí a mucha gente para secuestrarlo el sábado. Le dije, son unos peguatoditos. Y después en la noche, en esta semana, un tiroteo aquí. Ahí estamos terribles con eso. Las camionetas no te puedes montar porque a una sola camioneta la tragan cuatro veces. Entonces, eso sí yo quiero que le metan la mano. Ah, y le contesté al tipo también. Uh-huh. No, es que Leopoldo López es el líder, que ese es el próximo presidente. Y yo le dije, bueno, si a él lo sueltan, van a tener que abrirle las puertas a todas las cárceles para que suelten a todos los delincuentes como él. Porque ese es un delincuente. No, bueno, como dicen por ahí, como Leopoldo López se perfila como un posible presidente de oposición, los que le tienen ganas a la silla no quieren que salga. Les es más útil un Leopoldo preso que un Leopoldo fuera. Y mira, otra cosa, Enza, tú sabes que Yo digo que los americanos y los españoles, los españoles, yo sé, yo veo todos esos noticieros, los americanos, que el presidente Obama sufre porque Leopoldo López está preso. Ay, sí. Pero no sufre por Oscar López Rivera, que tiene 32 años preso. Y que Oscar López Rivera no ha matado a nadie. A nadie, lo que quiere es la libertad y la independencia de su país. Y los españoles que están presos, los de ETA, los del País Vasco, que hacen marchas buenísimas, que a cualquiera que le ven la cara se lo llevan preso, que no pueden retratar a un policía porque va preso. Y el Infanta la van a liberar de todo esto, porque hacen ese bochinche. Así es, ese es una delincuente también, porque si ya se gastaba 300,000 euros, ya tenía que saber de dónde salía ese dinero, una vagabunda. Así que la ley tiene que ser para todos. Y en este país tenemos que ponernos las pilas y no permitir que estos vagabundos hagan todo lo que ellos piensan hacer. Todos los venezolanos, sea de la fracción que sea, no lo podemos permitir, porque después vamos a caer como en los años 90 y 60. Yo estudié en el Fermín Toro cuando era terrible. Yo soy bachiller del Fermín Toro. Del Fermín Toro, el ENSA. Yo estudié cuando mandaba el doctor Raúl Leoni. Uy, el que mató más gente durante la cuarta. Los años más terribles. La primera vez que entré al Cementerio General del Sur fue de dos compañeros, y las paredes del Fermín Toro parecían unos coladores. Y estudié cuando subieron el litro de leche a, como se decía antes, a real y medio. Y yo iba para las marchas esas, que cuando salían de la universidad, y nos reuníamos con el Liceo Andrés. Así que yo sé cómo es todo. A mí nadie me va a engañar. Así que bueno, Enza, feliz día y vamos para adelante. Amo al presidente Chávez como el primer día. Igual. Hasta luego. Hasta luego, un beso grandote. Tenemos otra llamada, buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿qué tal? Hola, Enza García, buenos días para ti, a Luigi, a las usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde Latillo. Mire, yo tuve la oportunidad de escuchar la entrevista toda, la del señor, el doctor Ramos Ayub. No, hombre, doctor, Henry nada. Ramos, bueno, Ayub. Sí, mi papá decía, doctores hay muchos, señores hay pocos. Señor, y este poco, señor no es, no, y Ramos Ayub no es señor, definitivamente. No, ese don no se lo podemos dar. Uh-huh. Pero bueno, antes que nada, una felicitación a todos los larenses, a toda Venezuela, especialmente Barquisimetanos, y el Día de la Divina Pastora. A todos ellos, bueno, mis felicitaciones. Pero lo que te quería decir, si es verdad, que el señor ayer se mostró como una persona ecuánime. Todo con la Constitución, nada fuera de ella, porque tú hasta tú puedes decirlo. Él dice que hay muchos caminos, pues. ¿Cómo? Y Vladimir no le preguntó que si, ya que ama tanto la Constitución, ¿por qué no se juramentó con la mano sobre la Constitución? Es que todo. Yo se lo hubiera preguntado, bueno, pero si tanto la ama, ¿por qué estuvo ausente en la juramentación? No, pero sí. Habló de la juramentación de los señores, que de los tres diputados, ¿verdad? Y entonces dijo, bueno, ¿cómo no? Lo que manda la Constitución, porque ya se sabía de que estos señores no son diputados, porque mientras no se juramenten legalmente, no son diputados, simplemente son candidatos electos. Por favor, son candidatos electos. Hasta que no se juramenten, no son candidatos. Y esa juramentación, así como dice el populacho, es chimba, en dos platos. El señor dijo que era un acto de reconocimiento para ellos tres por la renuncia que ellos habían hecho. Mentira, porque ellos lo que hicieron fue, ¿verdad?, acatar lo que el tribunal electoral y el Supremo le ordenó. Fuera de allí y punto. Hasta que eso no se investigue, hasta que eso no esté claro, ellos no pueden ser diputados en la Asamblea Legislativa. Antes son simplemente candidatos, no pueden ejercer. Y hasta allí el cuento. Sí habló de la salida de Maduro, habló de todas estas cosas, pero también habló de algo que hay que llamar la atención en este sentido. Él habló de lo que quería Borges. El diputado Borges se equivocó. Fíjate tú que la ausencia del periodo pasado le ha hecho cometer errores. Para tú introducir lo que quiere Borges, que es la ley esa de la titulación de la vivienda, primero tiene que consultarlo con la comisión, estudiarlo con la comisión, meterlo en la agenda para poderlo proponer. El señor no hizo nada de eso, o sea que no ha hecho nada. No ha hecho nada, porque eso no está ni consultado, ni está puesto en la comisión, ni está en agenda. Eso es un vericueto. Pero el fondo de la cuestión de titular a la gente de la misión vivienda viene porque supuestamente, y esto se ha escuchado por ahí ya, que hay gente que tiene temor de que porque tiene 2-3 años viviendo en un apartamento de ellos y no tiene ningún papel que lo acredite. Esa acreditación que quiere hacer el diputado Borges, señores, pareciera ser algo igual que cuando hubo la reforma agraria en los años 60 que acaba de hablar la amiga Margot. ¿Qué pasó con la reforma agraria? Que te daban un pedazo de tierra. Como no tenías con qué trabajarla, no tenías un crédito, no tenías agua, no tenías nada, vinieron los vivos y te compraron. Cuando a ti te den el título, que te pongan a pagar y te van a decir que el apartamento cuesta X, que ya no hay subsidio porque no hay dinero, que tienes que pagar todos los servicios tal como a ellos se les va a antojar, que tú no puedas pagarlo, entonces viene el vivo y te dice yo te doy tanto y eso es mío. Y a la larga se irán a engordar una cantidad de personas con enriquecerse, con el esfuerzo de los demás, con el esfuerzo. Entendamos que eso es un bien familiar que no se puede traspasar. Pero aquí el Estado venezolano, en este caso el gobierno, debería ser un poquito más claro y decirle a la gente qué es lo que tiene en la mano. Eso es igual que con los carros, es igual que con la casa equipada, es igual con todo. Señores, eso le cuesta al Estado venezolano, al gobierno en este momento, le cuesta dinero, y ese dinero ahorita está escaso, porque que lo que está escaso es el ciudadano dólar, que ahorita no el barril petrolero está muy pequeño, está en el 24. Costo, en el precio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, hermano? Cumplir con lo nuestro, otra vez lo voy a decir todos los días, vamos a cumplir con lo nuestro, vamos a cumplir con las obligaciones que tenemos. Otra cosita que quiero destacar es esto, los nuevos ministros cuando hablen algo que en verdad la gente no lo coja a burla. A mí me da pena porque Pérez Abad es un hombre serio, él dio unas declaraciones en este ayer o antier, donde él dice, por supuesto lo dice con preocupación, amigos, si usted se lleva 4 paquetes, llévese uno. Ya lo cogieron a burla de que el ministro Abad lo que quiere es que tú compres un solo kilo de harina precocida, de que lleve los huesos, no te lleves la carne, una cantidad de pendejada que están hablando por ahí. Digamos lo que digamos, ellos siempre le van a buscar la vuelta para ridiculizarnos. Pero entonces vamos a hablar con un poquito más de seriedad, por favor, porque... Por ejemplo, yo escuché hoy donde una persona le dijo flojo a las personas que iban a buscar las bombonas de gas y no se da cuenta que muchas de esas personas flojas que van a buscar las bombonas de gas tienen que pagar un taxi, tienen que pagar una camioneta, porque una persona de 50, 60 o una mujer que no se puede echar una bombona de 15, 20 kilos en el lomo para subirla a un cerro o para subir un edificio donde el ascensor esté malo, por Dios, un poquito más de sindérisis, porque de eso se trata todo. De que hablar las cosas como deben ser, ¿verdad? Y no es el pueblo que nosotros tenemos que echarle la culpa en todo, porque si nos equivocamos, y una de las cuestiones es que es terrible cuando tú no tienes con qué comer o no tienes a quién darle a tus hijos, entonces no hayas cómo hacer. Entonces, vamos a hablar con un poquito de la verdad. Y la verdad se impone, porque es la que debemos de tener como hecho cierto. Mi reina, feliz día y mañana nos encontramos. Bueno, feliz día, Fernando. Mira, sobre el tema de la vivienda, me pasaron esto que está bien interesante, ¿no? Para que vean ustedes cómo se maneja, ¿no? De aprobarse la ley de viviendas que pretende Julio Borges en la Asamblea Nacional, una vivienda de 75 metros cuadrados, sus costos de construcción se estimarán a 25 mil bolívares el metro cuadrado, o sea, a precios de mercado. Es decir, que es como se están cotizando ahorita, que el mercado está paralizado porque no hay quien tenga tanto dinero. El costo total de esta sería 1.875.000 bolívares. Si la misma se entrega al sector inmobiliario nacional, tal como la oposición pretende, estas se venderían en 3.750.000 bolívares aproximadamente, para pagarla en 30 años a una tasa del 7% según la ley. Las cuotas mensuales quedarían en 24.948,84 bolívares, es decir, un sueldo mensual promedio. En otro, el promedio, un sueldo mensual profesional, y profesional con 20 años de experiencia, ¿o no? Quedarían en 24.948,84 bolívares. En otro escenario, si te exigen el 30% de inicial, usted pagaría 1.125.000 bolívares de inicial y las cuotas quedarían en 17.796,84 bolívares mensuales. Ojo, no te entregarán tu título de propiedad si no cancelas tu vivienda. ¿Qué les parece el cambio? ¿Qué les parece el cambio que nos están proponiendo? Ay, ay, ay. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escribe José Alexander. Buen día, camarada. Amiga, es impresionante el olor putrefacto que tiene el agua, específicamente en Charallave. Aparte del problema de sequía que existe, cuando llega, llega con olor fétido, un llamado a las autoridades. También dice, señores de la OLP, para las mismas policías, mafias internas que apoyan la delincuencia, el bachaqueo, si no vean Katia, Petare, el Valle, el AMPA hace lo que les da la gana y los policías se hacen los locos. El bachaqueo existe porque los policías corruptos los protegen. Son una variable. El bachaqueo existe porque hay policías corruptos que lo protegen. Hay personas que desvían los alimentos de las redes de distribución y se las hacen llegar directamente a los bachaqueros. Esas personas trabajan tanto para las cadenas públicas de supermercados como para las privadas. También existe porque hay personas que les compran los productos. O sea, hay muchas variables y sí, la complicidad policial es una de las variables que permiten que exista el bachaqueo. Pero fíjense ustedes, hemos llegado a una crisis de valores, ¿no? Porque esta tiene que ser también una revolución cultural. Hemos llegado a una crisis de valores que me contaba, yo tengo dos buenos amigos, el compañero Luigi Nobrachi y una buena amiga, ¿no? Que Nadesca, que ella trabajó aquí con nosotros, que ella trabaja con la gente de la Misión Nevado, y bueno, y tienen un activismo fuerte de animalista. Y Luigi no encontró dos perritos, dos poodles en el estacionamiento de su edificio, en una situación lamentable. Los rescataron, los bañaron, los llevaron a la Misión Nevado, los hospitalizaron allá en uno de los CBI. Y eso fue el fin de semana pasado. Y estando en las jornadas de adopción de la Candelaria, un señor agarró y dijo con el mayor de los desparpajos que en estas jornadas de adopción había conseguido un cachorro de Golden Retriever, entonces lo agarró en adopción y lo revendió por 2.000 bolívares. Es decir, que hay sinvergüenzas que van a las jornadas de adopción de animales y o se meten por las páginas web, buscan perritos de raza, engañan a las fundaciones que los dan en adopción y los revenden con lo que cuesta rescatar a un animalito. Con lo que cuesta, porque eso es vacuna, eso es alimento, eso es... O sea, eso cuesta recursos, cuesta dinero. Y esos animales usualmente que caen en la calle es porque unos dueños los compraron, pagaron 2.000 bolívares por ellos, el perrito empezó a morder todo y lo terminan botando a la calle. Entonces, por favor, o sea, ¿dónde están los valores? ¿Cómo, o sea, llegar al extremo de irte a una jornada de adopción? A jornadas de adopción de animales, para, ay, sí, tan bello el animalito, le voy a dar un hogar, y que te lo entreguen de buena fe, para que después vengas y los revendas, y que esos animales puedan terminar en la calle, o puedan terminar siendo explotados. Ah, no, porque esa es la otra, agarrar y poner a las perritas a parir como locas, matarlas a puntas de partos y embarazos. Ah, no, pero yo soy criador. Entonces se compran una pareja de perros de una misma raza y a parir en cada celo venden los cachorros carísimos. Ah, no, pero es que yo soy criador. No, no eres un criador, eres un explotador de animales. Pero bueno, ya me estoy desviando del tema, pero es un asunto de revisar los valores. O sea, porque no solamente hay que la policía es cómplice del bachaqueo y el bachaqueo de alimentos, es que ya hasta están bachaqueando a los perros, por el amor de Dios.

En Foro Pueblo Venezolano elevó propuestas para fijar políticas comunicacionales del Estado. Blindaje del imaginario heroico el próximo martes se llevará a cabo en el Teatro Bolívar, el Foro Bolívar en el Corazón. Literatura, Embajada de la India realizará donación de 1.500 libros a la Biblioteca Nacional. Teatro, Agrupación Séptimo Piso abre inscripciones para el taller de dirección y puesta en escena. Llaman a participar. Colectivo Artístico Comunicalle abrió proceso de audiciones. Este miércoles fue inaugurado el Monumento de la Divina Pastora en Barquisimeto. Esta y otras informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal www.albaciudad.org, nuestras redes sociales @culturaldía, @albaciudad. Les informó Lisder Ramos. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad. Si quieres culminar la primaria, incorpórate a la misión Robinson 2 Productiva. Inscríbete este sábado y domingo en todas las bases de misiones del país o en la página robinsonproductiva.me.gov.be. Por tu familia, por la patria. Nunca es tarde, María. Nunca es tarde, ¿verdad? Gobierno bolivariano. Si quieres culminar la primaria, incorpórate a la misión Robinson 2 Productiva. Inscríbete este sábado y domingo en todas las bases de misiones del país o en la página robinsonproductiva.me.gov.be. Por tu familia, por la patria. Nunca es tarde, María. Nunca es tarde, ¿verdad? Gobierno bolivariano. La ventana. Atrévete a mirar más allá. We'll be right back. 11, 6 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación Costa Nostra con este himno republicano de los anarquistas en la Guerra Civil Española, A las Barricadas, versión ska. Y bueno, informaciones que comentarles. Como les decíamos en la media hora anterior, el diputado Diosdado Cabello señaló que Henry Ramos Ayub no puede hacer lo que le dé la gana, que debe apegarse a la Constitución. Esto lo dijo en su programa semanal Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión. Cabello reiteró que los diputados del Bloque Patriota estarán vigilantes y pendientes de las acciones del dirigente Ayub en el Parlamento. Por otro lado, resaltó que no le guarda ningún respeto a Ramos Ayub, ya que perdió toda posibilidad que Diosdado Cabello lo respete para nada. El parlamentario indicó que, a diferencia de la bancada de derecha, los 54 diputados del Gran Pueblo Patriótico están defendiendo los verdaderos derechos de nuestro pueblo sin demagogia. Fíjense ustedes que yo vi el programa ayer de Diosdado y dijo que lo del respeto, que nunca se lo va a tener, se debe a un video que mostró que él lo dudó, ¿no? Diosdado Cabello dudó transmitir ese video, pero al final dijo, sí, lo voy a transmitir. Porque, bueno, ya todos nosotros conocemos en el que manda a sacar, se burla del comandante Chávez y manda a sacar las imágenes. Pero puso otro donde, además de burlarse del comandante Chávez, insulta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hasta el punto de decir que lo que hacen es sacar una diarrea. Habla que cuando los militares hablan, lo que hace es sacar su diarrea verbal, ¿no? Aquí el video que presentó el día de ayer, anoche, Diosdado Cabello, lo compartí en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Déjame ver, Luiger, si se puede escuchar. A ver. Con 4 hectáreas. No, esto no es esto. A ver. Porque aquí hay un escrito al principio. Ante el agravio del libertador Simón Bolívar, el comandante Hugo Chávez nos hicieron llegar el siguiente material filmado el 30 de julio de 2015 como muestra del irrespeto de Henry Ramos Ayub a la Fuerza Armada. A ver. Ahí está. En paz no deja. Ok, ahí va. Espérense un momentico. Imagínense ustedes por un instante que al supuesto comandante eterno, que en paz no descanse, que si ellos no ganan las elecciones, es que nos están amenazando con qué. ¿Será con las Fuerzas Armadas? Si tú estás creyendo que esos militares recabados de Avalorio, llenos de medallas por batallas imaginarias, si tú estás creyendo que son militares que históricamente han sido más vivos que Tío Conejo, los militares saben muy bien, incluso los que se lo pasan echando discurso de que son socialistas, chavistas, revolucionarios, esos que se la pasan con una diarrea incuantificable de palabras, esos son los primeros que van a jugar a salvarte. Los cañones los tienen ellos y no funcionan. Salvo esos que ponen a tira salva cada cumpleaños del comandante eterno, cada vez que se cumple una fecha en que le compusieron un muñero y todas esas cosas. El demócrata Ramos Ayub, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Ustedes creen que esta persona se merece algún tipo de respeto? La canción de Rata de Dos Patas le queda grande. Mejor dicho, le queda chiquita a Ramos Ayub. O sea, pero es que ni siquiera una rata. Es que ni siquiera un parásito de estos que aparecen en los genitales llamados ladilla. Nada. O sea, de verdad, este señor es patético. Pero bueno, no creas que él se expresa como se expresa también, lamentablemente he escuchado a gente desclasada que apoya a este sector y lamentablemente se expresan con un vocabulario similar. Es lamentable, de verdad, es lamentable. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Dice José Ramón Amáis, buen día a todos. Un mes de vacaciones en un paraíso, San José de la Sabana. a 6.000 bolívares la noche gracias a mi comandante. Y como te he escrito antes, soy obrero. Vacaciones con 13 personas y pagando cara la comida me quedó algo para ahorrar. Amiga Enza, ¿crees que aprueben el aumento del 1 de mayo? Lo único que extrañé en mis vacaciones fue esta ventana abierta y a la estupenda periodista que lo realiza. De hecho, ayer me hiciste reflexionar de un mensaje que te envié. Gracias, amiga. Un beso grande, José Ramón. Mira, probablemente sí. Lo que pasa es que, bueno, habrá que buscar los mecanismos constitucionales, ¿no? ¿A qué organismo se puede apelar? Son las 11:10 minutos y les tenemos aquí una sorpresa. Como ustedes saben, pues hubo cambio de gestión, ¿no? Está este gabinete repotenciado para enfrentar este momento tan difícil que vive la revolución. Y después, bueno, de consultas con el pueblo y de estudios de propuestas, se renueva el gabinete y tenemos un nuevo ministro del Poder Popular para la Cultura, quien ha venido realizando un excelente trabajo en la Fundación para las Artes, Fundarte, adscrita a la Alcaldía de Caracas. Se trata de Freddy Ñáñez, quien tiene una serie de propuestas bien interesantes, bien importantes, ¿no? En el ámbito cultural, porque como les decíamos hace unos minutos, la revolución debe ser cultural también. Y la cultura es algo que va más allá de las bellas artes. Tiene que ver con nuestro imaginario y tiene que ver con nuestros modos de vida, con el retomar, con el fortalecer esos valores bonitos, esos valores buenos que nos caracterizan a todos y a todas como venezolanos y venezolanas. Tenemos en línea al ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Bienvenido, ministro, aquí a La Ventana. Hola, Enza, muchas gracias por esta oportunidad de sumarme a tu ventana y de saludar, en principio, a todos los trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad. Ese hermoso proyecto lo vine a hacer, de una radio para la cultura, una radio para que los cultores y las cultoras se expresen, no nada más en sus expresiones artísticas, sino también en sus opiniones, en su pensamiento, en su desarrollo. Un logro de la Revolución Bolivariana, como lo fue también este ministerio. Se creó para desplegar lo sensible, para desplegar la palabra, para desplegar también las posibilidades de comunicarnos diferente y de crear comunidad a partir de la forma como nos comunicamos. Yo siempre he escuchado... pues Alba Ciudad, y en esta oportunidad pues quería simplemente interrumpirte para eso, darles un abrazo y saludar también a quienes escuchan tu programa y están en sintonía de esta emisora cultural, para, bueno, un poquito rendirle cuentas a la gente. Ya se va a cumplir una semana de nombramiento. El presidente de la República me honró en un momento muy interesante que vive nuestro país, un momento de muchas oportunidades, donde muchos paradigmas, es verdad, se empiezan a caer, como la cultura rentista, de la cual muchísimos escritores han hablado en todo el siglo XX, Salvador de la Plaza, Orlando Araujo, Rodolfo Quintero, por nombrar algunos, venían cuestionando la dependencia económica de nuestro país hacia el petróleo, y cómo eso tenía que traducirse en una subjetividad del trabajo, en una nueva estética de la producción, en un reconocimiento de la Venezuela agraria, de una Venezuela que además la Constitución le brindó la posibilidad de reconocerse como un país plural en lo étnico, en lo lingüístico y también en los procesos económicos y sociales. Entonces, ese nuevo marco referencial nos hace ponernos a quienes estamos ahora en este gabinete, en mi caso en la expresión social, a oír, a escuchar. Más que a plantear nosotros cosas, a escuchar lo que viene la gente diciendo y también a reconocer, que quizás es la palabra clave, los procesos artísticos y culturales que, bueno, vienen resistiendo, que han sido exitosos, que tienen muchísimo que aportarle a las políticas culturales, porque, bueno, el presidente también ha hecho más que un cambio de gabinete, que eso es simplemente circunstancial, ha hecho lo sustantivo, un cambio de método. Invoca el presidente Nicolás Maduro un cambio de método en lo político, en la aplicación de nuestros preceptos. Claro, ¿y cuál sería ese método, Freddy? Bueno, lo ha dicho el presidente, y eso es para nosotros una instrucción a seguir, a aterrizar, a poner en agenda. El método es, primero, convertir de verdad estos ministerios en ministerios del poder popular. Así eso es. No es fácil, ha sido, todos los que han trabajado en este ministerio han aportado un paso más para acercarnos precisamente al ministerio que necesitamos en cuanto a herramientas para el desarrollo cultural, la transformación cultural con la gente, con el pueblo. Y bueno, todo lo que se ha hecho, si tú revisas acá el historial de las políticas públicas, siempre han estado orgánicas a los procesos que ha vivido el país. Ha fortalecido la creación de los consejos comunales cuando se crearon los consejos comunales, fortaleció la misión Robinson cuando surgió el Yo Sí Puedo con la biblioteca básica temática, con una política editorial tributaria de los nuevos habitantes de la lengua y tributaria de los nuevos derechos culturales que se adquirían con la revolución bolivariana. Por primera vez en la vida las librerías del sur se entendían geográficamente, eran cuaimares, pasaron a ser librerías del sur y se entendieron geográficamente como espacio de encuentro, como punto para un círculo, no solo en torno a la lectura, sino en torno a la movilización cultural de nuestro pueblo. Y bueno, todos los ministerios fueron creando, se crearon los gabinetes de cultura en una fase también importantísima de territorializar las políticas culturales, de descaraqueñizar las políticas culturales, como quería el presidente Chávez. Y ahora nos corresponde a nosotros, reconociendo toda esa experiencia importante que tenemos, rectificando, por supuesto, donde hay que rectificar. El método quiere decir vamos a gobernar con la gente de verdad y vamos a gobernar con grupos culturales, experiencias culturales, con las comunidades organizadas, o sea, todo ese espectro del poder popular que tiene un interés en lo cultural o que tiene, aunque la cultura sea transversal, tiene un interés particular en el desarrollo cultural. Bueno, la idea es encontrarnos, ver cómo lo estamos haciendo, ver cómo construimos un programa juntos y cómo construimos una agenda para salir adelante. Creo que esa experiencia nada más esa experiencia va a ser un aporte importantísimo para repensar las políticas culturales en lo futuro. Los intelectuales, los músicos, los bailarines, los actores, las actrices, los cineastas, los fotógrafos, los poetas, los escritores, los cultores populares debían sentirse en este momento convocados por el presidente de la República a repensar entonces nuestra acción cultural esencial. Quizá, si me lo permite, yo podría decir que tiene mucho que ver con el trabajo de la sensibilidad. La sensibilidad para la emergencia de una nueva conciencia, la sensibilidad para la comprensión de circunstancias históricas en que vive el país, la sensibilidad para blindar el patrimonio afectivo y cultural que nos hace pueblo. No hay un pueblo sin ritmo, no hay un pueblo sin gestas, no hay un pueblo sin una índole. Y entonces el imaginario heroico y emular el heroísmo del siglo XIX, emularlo en el presente, encarnarlo en el presente, para poder investir el futuro, para poder proyectarnos hacia el futuro con identidad. Hemos leído con muchísimo fervor ese documento, ese libro que nos dejó el comandante Chávez de Augusto Mijares, lo afirmativo venezolano, y hemos encontrado en lo afirmativo venezolano, a pesar de que el historiador Augusto Mijares no era precisamente un marxista o no era un hombre que podemos llamar de izquierda, aportó mucho a entender el peligro de la despersonalización social, el peligro de el derrumbamiento de la memoria heroica de nuestro país y sobre todo del perjuicio de la moral patria, la moral social. Entonces él escribió un libro para defender precisamente los aspectos positivos, trascendentales y culturales del pueblo venezolano, como la solidaridad, el altruismo. Nos han hecho creer con esta guerra económica que tiene su correlato en lo subjetivo, nos han hecho creer que nosotros somos, no somos ya nosotros, no somos un país, un pueblo, sino que cada uno es cada uno y cada uno resuelve su problema como puede, y si puede dañar a otro para resolverlo, mejor aún. Nos han querido inocular unas prácticas, una anticultura, una ética de la usura que no nos pertenece, y entonces hay que resistirle a esa contaminación propagandística, recordando cómo fueron nuestros abuelos y los abuelos y los abuelos de nuestros abuelos, hasta llegar a quienes dieron la vida por tener una independencia, por tener un país. Eso nos va a insuflar del heroísmo necesario para estar acá. Así que lo que vamos a hacer es, decía mi general Pérez Arcay ayer en una clase que nos daba, que uno solo era el espíritu nacional, y a ese espíritu nacional nosotros nos debíamos. Si alguien agrede un símbolo patrio, hay que hablarle a todos los venezolanos y decirle lo peligroso que es la agresión a los símbolos. Pues nosotros sabemos que todas las guerras principian en lo simbólico. Cuando se rompen símbolos identitarios de un país, entonces luego vienen las condiciones objetivas para la invasión, para la destrucción. En cambio, un pueblo con identidad, un pueblo que se ama a sí mismo, más allá, por encima de la de la diferencias que deben existir, por supuesto, para vivir en democracia y vivir humanamente felices. Pero por encima de todo esto hay un pasado común y hay eso que llama el general Pérez Arcay el espíritu de la nacional, y hacia allá nosotros queremos dirigir nuestro cultivo. Bueno, a propósito de lo que nos estabas comentando, esta mañana tuvimos la oportunidad de verte en el programa El Desayuno de Venezolana de Televisión. Desde tempranito estás activo y anunciaste la realización del foro Bolívar en el Corazón este martes a las 7 de la noche en el Teatro Bolívar. ¿Pudieras compartir con nosotros cómo va a estar estructurado este foro, en qué consiste, cuánto va a durar? Y bueno, y una invitación a participar. Bueno, el desagravio que ha habido hacia Bolívar y hacia el comandante Chávez, que es quizás el intérprete más sólido que tiene el pensamiento del libertador en todas sus dimensiones en el siglo XXI, ha sido espontáneo, ha sido fuerte. Los niños han pintado Bolívar, las mujeres han salido a defender al libertador, a los símbolos patrios, el pueblo en general se ha movilizado. Pero nuestro humilde aporte a ese fervor, a esa defensa, a ese agravio, nuestro humilde aporte es pensar también al libertador. No se trata de un ícono, ¿sabes?, idolatrar, porque sí. Es una dimensión de lo político, es una dimensión de lo social, es un pensamiento, es un proyecto, es un ejemplo individual de cómo se puede ser y cómo uno hacer una identidad colectiva y superior. Y queremos pensarlos en sus dificultades, en su complejidad, en su tiempo, y también en lo que Bolívar pudo desarrollar como doctrinas para el mundo. Uno de los escritos de Bolívar, como los de Rousseau, como los de Voltaire, como los de cualquier intelectual universal, abonan el camino para nosotros pensar con manera más clara y más asertiva la construcción de un país, de un proyecto común. Entonces, Gustavo Pereira, ¿quién mejor que él para venir y compartir con el pueblo, en este caso de Caracas, las circunstancias de Bolívar en Jamaica, a propósito de su libro La Carta y otros desvelos? Luis Brito García, que ha hecho un estudio de la evolución de Bolívar en el imaginario popular. Pedro Calzadilla, que es, bueno, quizá el gran obrero al que le debemos que la historia se tenga presente, que la historia patria se pueda hablar como hablamos nosotros de la noticia o como hablamos nosotros de un artículo de opinión. Bueno, Pedro Calzadilla, en el Centro Nacional de Historia, ha hecho posible que nosotros estemos debatiendo la entrada de Negro Primero al Panteón Nacional. Cierto. Porque estamos hablando de la vigencia de Manuel Azaña. Ha hecho un milagro con la historia. Te lo dice alguien que fue muy mal estudiante de historia en bachillerato. Pero me enamoró la historia con Pedro Calzadilla, con su tono firme, amoroso y de interés de presente. Y va a estar también Juan Antonio Calzadilla, que es a quien yo le debo mi comprensión de Simón Rodríguez. Entonces, los intelectuales allí hablando con el pueblo, pensando con el pueblo del valor y de la vigencia que tiene estos símbolos, sino que son prácticas, procesos que están pues en la gente y que les serían a los países que hoy están en guerra oír a Bolívar, entender a Bolívar, su diplomacia, su capacidad de diálogo, su capacidad de ponerse por encima de las pequeñas circunstancias y las pequeñas diferencias. Es una especie de clase abierta, este foro de que arranca hacia el país para empezar a ver por qué es peligroso este ataque simbólico, por qué el amor es más fuerte hacia Bolívar porque trascendió a pesar de la mala propaganda y porque va a seguir trascendiendo él y Chávez a pesar de la mala propaganda. Y también queremos este ciclo ampliarlo ya no desde la perspectiva histórica, sino desde la perspectiva de las artes plásticas. Juan Calzadilla, el maestro, nos planteó un papel de trabajo de analizar en pintura venezolana, desde Tobar y Tobar hasta Omar Cruz, para hacer una larga línea de quienes han dibujado el rostro de Bolívar y entender por qué, cómo ha sido sus ojos. Porque hay que ver que este ataque a los símbolos a Bolívar, en el caso, tiene mucho que ver con la humanización de Bolívar. O sea, no es el cuadro aquel que sacaron del... El retrato clásico, como diría Ramos Ayub, ¿no? Claro, no es el retrato clásico como él le llama, sino es el rostro, el Bolívar que se está mirando. Él tiene piel como tú, tiene dientes, tuvo nariz, tuvo oreja. O sea, era un hombre, y eso se hizo con rigor científico, y le espanta a mucha gente, sobre todo a Antoine Age, que todavía ha sobrevivido, y le espanta saber primero que Bolívar está, sí está en el Panteón Nacional. Ellos habían dicho que no era Bolívar, que eso eran los huesos de un animal. ¿Sabes? Eso de socavar el imaginario, de socavar la identidad. Entonces, bueno, sí es Bolívar. Chávez se atrevió a develar el misterio. Sí es Bolívar. Y míralo. Es como tú, se parece a mí. Ya no se parece al emperador romano, ya no se parece a Napoleón, se parece a nosotros. Tiene el cabello crespo, tiene cejas pobladas, tuvo una piel como la tenemos nosotros. Es un Bolívar habitable, ese Bolívar que sacaron. Y entonces, claro, cuando Analítica dice en su editorial de hace unos días que los héroes deben estar en el panteón, uno entiende que nos quieren retrotraer a la época cuando las fechas patrias simplemente eran eso, un saludo a la bandera y un olvido permanente. Nuestra historia está viva, nuestra historia es un proceso, la reinterpretamos, la visitamos. ¿Quién no leyó la Carta de Jamaica después del 6 de diciembre? O sea, ¿qué bolivariano no fue a ver cómo Bolívar hubiese reaccionado ante cualquier revés, ante cualquier circunstancia adversa? Ese es el Bolívar, el que está en la esquina caliente, está en los bares incluso, de los poetas, el que está en la galería, el que está en las casas. Y ese es el Bolívar que tenemos que defender, no nada más para los revolucionarios, es el Bolívar de todo el país, así de es. Todos los venezolanos y las venezolanas que hemos nacido y que estamos por nacer, porque es el Bolívar eterno, el proyecto de patria. Además, el Bolívar no de Venezuela, sino el Bolívar de naciones que fueron liberadas precisamente por la idea y el heroísmo. Entonces Bolívar en la pintura y después venimos con Bolívar en la poética. Y así después vamos a hacer con Iván Padilla Bolívar el periodismo, cómo fue la Gaceta de Caracas, cómo atacó a Bolívar. La misma técnica que usan, difamación, sonetos contra Bolívar, noticias de color contra Bolívar, cuando Bolívar estaba ganando batallas, entonces ellos hablaban de cómo estaba vestida la reina en tal lugar. Lo mismo, la misma práctica, lo que llamamos guerra de cuarta generación, esa ya se estaba haciendo en el siglo XIX. Bueno, vamos a desplegar a Bolívar en el debate, en el pensamiento, para que entendamos que es imposible pensarnos como país sin el respeto, sin la comprensión del libertador Simón Bolívar y de Hugo Chávez, que acá no podemos ser mezquinos, ningún venezolano puede ser mezquino. Hay que reconocer en Hugo Chávez muchísimas cosas, pero una cosa que no puede negar ni siquiera el más obcecado opositor es que este fue un patriota, este fue un hombre que hizo todo por este país y que logró rescatar nuestros símbolos patrios de las miserañas y de las fechas sin sentido. Sí, señor. Bueno, repito, vayan el 7, vayan el martes 19 a las 7 de la noche, que van a hablar los que saben. Simplemente excelente. En un comentario, pero los que saben de eso nos van a dar noticias importantes. Eso va a ser en el Teatro Bolívar, de la Plaza Bolívar, para hablar de Bolívar en el corazón a las 7 de la noche. Lo que hay que llevar es eso, el corazón. Perfecto, ¿y sería el primero de varios foros sobre este tema o se va a abrir un espacio permanente a raíz de este primer encuentro? Este primer foro es para pensar a Bolívar. Es una línea de foros que se llama Pensar al País. Un poco continúa lo que hemos venido haciendo en la cultura en todos estos años, de la reflexión, del pensamiento, del debate público, de la conversación, rescatar la costumbre de conversar, rescatar la costumbre de debatir, de entendernos en las diferencias. Entonces empezamos con Bolívar, después estamos trabajando ya en un encuentro de escritores y de escritoras y de pensadores venezolanos para analizar ese tema de la cultura del petróleo, para ver cómo es eso en este momento, hacia dónde deberíamos ir, cuáles son los referentes desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista intelectual que tenemos que construir para trascender el rentismo. Los intelectuales, los artistas tenemos un compromiso importante en este momento para el país, es producir sentido a lo que vendrá. Así es. Nosotros estamos en una épica hacia lo que vendrá, contra el fin de la historia, contra todo pronóstico. Mientras el neoliberalismo acaba países, acaba esperanzas en todo el planeta, Venezuela sigue siendo una esperanza, un espacio para construir posibilidades, alternativas para el mundo. Y los intelectuales de Venezuela tienen esa responsabilidad y estoy seguro que están ávidos de asumirla, de construir esos referentes, elaborar teorías, elaborar sensibilidades. Estamos definitivamente en un momento en que va a haber una gran transformación y esa transformación es esencialmente cultural. Bueno, estamos conversando con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Freddy, sabemos que estás atareadísimo y bueno, gracias por dedicarnos este espacio. Y bueno, y Alba Ciudad, pues es nuestra emisora, ¿no? Es nuestra casa, tuya, mía, de los usuarios. Sabes que estos espacios están siempre abiertos para ti y abiertos pues para todos los cultores, las culturas y bueno, para el pueblo en general, para que se exprese. ¿Aló? Gracias a ti, y bueno, un saludo, reitero el saludo, el abrazo, pronto estaré por allá conociendo a mis nuevos compañeros de Alba Ciudad. Ahora me voy a reunir con mis compañeros, todos adentro, viejos compañeros, porque ahí escribía yo. Exacto. De vez en cuando. Les mando un gran abrazo, no sé, en tu ventana. Bueno, muchísimas gracias, Freddy, también un gran abrazo para ti. Son las 11:31 minutos, conversábamos con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, y ya llegó el momento de hacer una pausa. Nos vamos con la agrupación Vituallá, Te lo tengo. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Dentro de la Constitución todo.

rebaños de ganado que van pasando, que van pasando. Cómo pasó las horas junto al recuerdo con la ilusión. Ay, ay, qué cosa tan hermosa. Aparte que este es un bello tema venezolano, de verdad que interpretado, pero con un sentimiento y una calidez y una voz prodigiosa. Israel Colina, junto con su hermano Gustavo Colina, pasillaneando. Un cariñito para el oído y para el corazón. Y bueno, estamos ya en la última media hora de La Ventana. Y bueno, con respecto al tema de la vivienda, ya les habíamos adelantado algo, ¿no? ¿Cómo meterían el precio de la vivienda dentro del... dentro de los precios especulativos y eso, que no es que te van a dar tu título de propiedad y tú no vas a pagar ni medio, sino que vas a estar sujeto a una hipoteca, a pagadera en tantos años, con una tasa de interés al tanto por ciento, con un metro cuadrado cotizado en dólar negro, y bueno, y terminarás pagando cuotas mensuales durante 20 años de 24 mil bolívares mensuales, porque bueno, tu vivienda, la vivienda de 72 metros cuadrados en la Gran Misión Vivienda Venezuela estará cotizada en millones de bolívares. Lo que pasa es que bueno, hay gente que no lo cree, o sea, hay gente que dice, ay no, qué chévere, me dan el título de propiedad y agarran el periódico y el dólar negro está en tanto, y ahí sí, voy a vender mi vivienda en tantos millones. Ay, ¿tú qué vas a hacer con eso? ¿Te va a alcanzar para comprarte otra? ¿Para qué quieres tú cotizar tu inmueble en eso? ¿Es que acaso tú ya tienes dónde meterte? O sea, son cosas que de verdad que pueden estimular mala información y estimular el sentimiento ambicioso, por así decirlo. El querer estimular el supuesto vivo criollo, que a la hora de la chiquita, muchas veces el que se la da de vivo termina siendo también tremendo pendejo porque termina con las tablas en la cabeza. De alguna forma, ¿no? Bueno, dice el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Ricardo Molina, manifestó este jueves que la propuesta de la bancada opositora venezolana en materia de vivienda pretende complacer a sectores privados. Detalló que la Gran Misión Vivienda Venezuela ha invertido más de 225 mil millones de bolívares sin el aporte de la Cámara Inmobiliaria ni de la Cámara de la Construcción. Ellos defienden a cúpulas que explotaron al pueblo en el sector de la construcción. El diputado del Bloque Parlamentario de la Patria expresó que la Gran Misión Vivienda Venezuela tiene trabajando aproximadamente a 800 mil empleados que se están esforzando para construirles las viviendas a los más necesitados, a pesar de la caída de los precios del petróleo. De igual manera, el diputado revolucionario explicó que el presidente Hugo Chávez creó en el año 2011 la Ley de Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, donde se establecen los estatutos legales. Las familias que adquieren una vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela no pagan inicial, tienen intereses de 4,66%. La banca para la cual pertenece el diputado Borges quisiera tener las tasas de interés liberadas, donde muchas familias de clase media pierdan sus viviendas porque no tengan cómo soportar intereses del 80%, dijo el parlamentario. Molina resaltó que la bancada opositora negó recursos adicionales para la construcción de viviendas, al tiempo que agregó que el gobierno nacional trabaja para aquellas personas que saben que el socialismo es la vía para el bienestar social. Por otro lado, el ministro de Finanzas, Luis Salas, aseguró que la democratización de la producción permitirá eliminar las distorsiones. El ministro para la Economía Productiva, Luis Salas, señaló que para eliminar las distorsiones en las cadenas productivas y distributivas es necesario empezar con la democratización de la producción para impulsar la economía productiva. Desde el Centro Nacional de Formación Simón Rodríguez, en el estado Miranda, donde se llevó a cabo el segundo encuentro de economía comunal, Salas explicó que la democratización de la producción se refleja en ámbitos donde hay más actores a nivel de producción, comercialización y distribución, porque eso es lo que en el fondo nos va a ayudar a dar soluciones estructurales a la guerra económica que promueve la derecha, caracterizada por la especulación, el acaparamiento y sobreprecio de alimentos y medicinas para generar zozobra en la población y crear un clima de inestabilidad. Reafirmó que el gobierno bolivariano viene trabajando en diferentes proyectos para dar respuesta ante la situación económica, sobre todo buscando cómo acercar a los consumidores con los productores, lo que pasa por reducir ciertas distorsiones que se producen en la cadena de distribución, que tienen un efecto muy importante sobre la distribución de precios. Es un tema central para nosotros, cómo crear condiciones para que se siembre más, para alcanzar el mayor grado posible de soberanía alimentaria, destacó, al tiempo que refirió que en la economía comunal se están dando grandes pasos en el accionar de la economía productiva. Sara llamó a todos los venezolanos a trabajar por el país y revertir situaciones que están afectando a los hogares venezolanos, como las colas y especulación de los productos por parte de la guerra económica de la derecha. Ayer decía un usuario, creo que era Alexander, que decía, oye, ¿cómo es posible que no se han tomado medidas? Y es que también hay un detalle, está el decreto de emergencia económica, que no se ha podido firmar. Hasta que ese decreto no se publique, y para publicarlo se tiene que presentar ante la Asamblea Nacional, que si lo rechaza a priori, que ya lo anunciaron, que lo iban a rechazar, pues se pasará a otra instancia. Pero las medidas que se están articulando, las medidas articuladas para poder combatir esto, están prácticamente congeladas. Y vamos a estar claros, a la oposición lo que le conviene es que la guerra económica arrecie, porque así generan el clima para salir del presidente Nicolás Maduro, como bien lo dijo Ramos Ayub, a través de la renuncia voluntaria, a través de un enjuiciamiento. Y bueno, ¿y por qué se le puede enjuiciar? Bueno, si narcotráfico, de repente, que esa es la matriz de opinión que quieren sembrar, o crímenes de lesa humanidad, es decir, vamos a generar disturbios, vamos a buscar un muertico para echarle la culpa al presidente. Y bueno, y en última instancia, el referendo revocatorio, que de las opciones es definitivamente la que menos les gusta, porque ese chavismo movilizado a las calles les da miedo. Ahora, si tenemos el poder de movilización para debatir, para defender la revolución y para desagraviar al comandante Chávez y a los símbolos patrios, también vamos ya que lo tenemos, vamos a utilizarlo también para combatir y vencer esta guerra económica que nos hambrea y que hace que muchas personas se llenen de desesperanza y de desesperación. A movilizarse, señores. El éxito que tuvimos ayer no fue para nada despreciable. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta @laventanaabierta. Y nos escribe Juan Guirola, nos dice, además de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debemos armarnos de ideología socialista, bolivariana, chavista y antiimperialista. Repito e insisto, la Asamblea Nacional de Derecha de estilo Perico es la cabeza de playa para destruir en forma constitucional la revolución. También dice Juan Guirola, algunos escuálidos disociados propietarios de inmuebles en Baruta vejan, maltratan y agreden inquilinos chavistas. Alerta. Es importante que el pueblo esté alerta y demande a los funcionarios para que los apoyen en sus justos reclamos. Dice también Guirola, Minsi, dar una buena explicación de los beneficios y deberes de la misión vivienda. La guerra de los medios y redes es bestial. También dice, una imagen de Cristo se obtuvo por un estudio científico. Se equivocaría la ciencia. Aquí, según Ramos Ayub, el nuevo Bolívar es falso. Escarra alerta sobre maniobras legislativas de la Asamblea Nacional Derechista para producir caos y cuelga la nota. Mira, sobre la imagen de Cristo, yo te voy a ser sincera, Juan. No existe algún resto de Jesús de Nazaret que sea identificable, que se diga Jesús de Nazaret o de algún descendiente de Jesús de Nazaret para hacer alguna prueba de ADN. O sea, si no se tiene una muestra biológica, como sí pasó con Simón Bolívar, que ahí estaba su esqueleto, o sea, se comparó con los descendientes de la familia Bolívar y se corroboró la identidad, que sí, es un Bolívar el que está allí, y bueno, y se tomó el cráneo y se le hizo la reconstrucción antropométrica, a diferencia de lo que ocurrió con Bolívar, ese rostro que la ciencia reconstruye de Cristo, realmente no nos consta que ese sea Cristo. Lo que sí está claro es que por la ubicación geográfica y por las etnias que habitaban Palestina, para el momento en que Jesús de Nazaret nació, pues no eran rubios de ojos azules, como Robert Powell, el protagonista de Jesús de Nazaret, de Cefirelli, que nos han machacado tanto por televisión en Semana Santa, sino que estamos hablando de un hombre con rasgos como el de los palestinos, de piel morena, ojos oscuros, pelo oscuro, estamos de un hombre moreno. Eso sí, es lo que ha comprobado la ciencia, porque los rubios de ojos azules no habitaban Palestina para esa época. el rubio nórdico, ¿no? Bueno, nos dice Egle Flores, al ministro de la Cultura es importante, pero tu programa es más social y deben poner atención a las denuncias del pueblo. Discúlpame, Egle, pero todo es cultural. La política es cultura. Todo lo que hace el hombre es cultura. Y hay que construir, como lo decía el ministro de la Cultura, que no estaba aquí hablando, no estuvo aquí conversando, sobre que pudiéramos, no estaba conversando, sobre la elaboración de máscaras de los diablos de Yare, o de los diablos de Corpus Christi. Estaba hablando precisamente de la importancia de conservar nuestro imaginario, de la identificación con la patria, de un acto, precisamente, donde a través de la historia y del debate y de las artes vamos a seguir defendiendo y adueñándonos de ese imaginario y de esa sensación, de ese sentimiento de identidad, que es lo que permite que seamos un país soberano que defienda su patria. Cuando estamos hablando del bachaqueo, estamos hablando de una imagen cultural que nos vendió Empresas Polar y que nos ha vendido el capitalismo del vivo y el pendejo y el vivo del vivo y el pendejo y el que agarra y el hombre es el lobo del hombre y yo tengo que sacar provecho y a mí no. Eso es cultural. Y la cultura de la solidaridad, del trabajo, esa autoestima del venezolano que sale de su patria a liberar y no a conquistar, todo eso es cultural. Y de eso era que estábamos hablando, Egle. Entonces, la ventana siempre va a estar abierta para la denuncia, pero me parece absurdo decir que no hable el ministro porque es más importante lo que yo tenga que decir. Es tan importante lo que pueda decir el ministro, que es tan ciudadano y tan usuario del espacio, como lo eres tú, como lo es Rigoberto Varela, como lo es Luigi Nobrachi, como lo es Fernando Lapresta, Egle. O sea, por media hora que se le deje al ministro, me parece que está como que fuera de contexto o está fuera de lugar tu comentario. Porque está pasando, aquí ha pasado media hora y aquí no ha llegado ninguna llamada. Y ayer, por ejemplo, en las últimas dos medias horas del programa, tampoco entraron llamadas. Y no fue que yo no las... era que no las hicieron. Y aquí estoy leyendo tu mensaje. Entonces, oye, mira, de verdad, Egle, me parece fuera de lugar tu comentario. Con todo cariño, porque tú sabes que se te quiere mucho, amiga. Dice Luisa González, hola Enza, después de la horrible voz del diputado, mis oídos te dan las gracias por poner a Israel Colina. Bueno, muchísimas gracias Luisa, a mí también me encanta Israel Colina. Bueno, son las 11:53 minutos y ya llegó el momento de despedir el programa. Antes de hacerlo, de verdad, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, así, abierta al pueblo venezolano. Al pueblo venezolano sin distingo, desde el obrero más humilde hasta el mismísimo ministro del Poder Popular para la Cultura, ¿no? Bueno, 11:53 minutos, ahora sí nos despedimos. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles. Al principio, Luis Arroyo, cierra el programa con nosotros, Rigoberto Varela y esta servidora, Enza García. Nos despedimos y les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando el día de mañana. Nos vamos con el integrante de una agrupación que hizo historia. Nació en 1960, en un principio fueron 5 muchachos, después uno de ellos se retiró, Stuart Sutcliffe, y quedaron John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, y George Harrison. Nos vamos con un tema de George Harrison, ya separado de los Beatles, pero es muy sesentoso, muy rock and rollero y bien sabroso. Se llama Tengo mi mente en ti. George Harrison, hasta mañana. Take time, a whole lot of precious time.